Este material es producido en la Biblioteca Braille y Parlante de la Provincia de Buenos Aires, dependiente de la Subsecretaría de Políticas Culturales, Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, y se encuentra dentro de los términos del Tratado de Marrakech. Dirección: calle 5, número 1381, entre calles 60 y 61. Código postal 1900 La Plata. Teléfono 0221-421-0578. Correo electrónico: brailelaplata@gmail.com.